más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Vamos a hablar con Matías Nirenberg, que es uno de los integrantes de Radiómanos, una tribu de jóvenes con discapacidades motoras e intelectuales que conquista micrófonos y rompe barreras. Son 30 personas de entre 18 y 45 años apasionados por el mundo radial, trabajan como conductores, columnistas, locutores, mobileros, coordinadores de aire y actores en radioteatros en tres programas de radio que se transmiten por internet. Y por eso vamos a hablar con Matías Nirenberg, que es uno de los integrantes. ¿Cómo te va, Matías? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, ¿cómo andan? Contanos cómo se formó y cómo es la historia de Radiómanos. Bueno, la historia de este proyecto nace ya hace muchísimos años, allá por el 1999, o sea, en el siglo pasado claramente, en un CGP, en lo que era el CGP hoy Comuna, sí, sí, en donde yo ofrecí un taller de radio para la comunidad, era la comunidad de Palermo en este caso, el CGP 14, y era un taller de radio La Gorra, que bueno, que participaba la gente de Cía del Barrio, y la verdad que mucha afluencia de público y con mucho interés. Eran mis primeras armas como docente, y la verdad que lo disfrutaba mucho el espacio. La particularidad es que al comenzar el espacio, creo que fueron dos meses, más o menos aproximadamente por el mes de mayo, dos meses después de comenzar, apareció una chica, una joven llamada Marcela, que se presentó y me dijo: mirá, yo la verdad que tengo una pequeña discapacidad, y la verdad que no sé si podré integrarme al grupo, si podré hacerlo. La verdad que nunca participé de un taller de esta naturaleza y demás. ¿Vos crees, no? Me trasladó la pregunta: ¿vos crees que yo podría? Y yo la verdad que rápidamente le invité a participar, que sí, que bueno, que obviamente yo trataba de articular y que todas las personas de la comunidad puedan participar, más allá de alguna discapacidad o algún problema o dificultad que tenga. Y la verdad que tanto me hizo ruido que no solo se presentó, sino que además me dijo cuál era la patología. Ella tiene una microcefalia, que es que el cerebro es más chiquito, y ahí lo que versa es que tiene una dificultad de índole intelectual. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que ella participó, yo seguí el caso, porque la verdad que con poca experiencia en el tema me interesó, incluso hice algunas anotaciones y demás, y la verdad que bueno, ella al principio me decía: no sé qué voy a hacer acá, si me voy a poder integrar. Bueno, la verdad es que ella participó activamente en el taller, digamos, el grupo era, la mayoría eran adultos, había un joven, algunos estudiantes de periodismo, pero la mayoría de adultos, y ella la verdad que se integró bárbaro. Y la particularidad, para resumir un poco, es que ella, a fin de año, nosotros hicimos una práctica en una radio, fue la conductora del ciclo. O sea, un poco habla de la transformación, de cómo ella durante ese año empezó a adquirir esas herramientas y naturalizó, no había discapacidad y sin discapacidad, éramos todos participando en un taller y aprendiendo una herramienta. Como muchas veces se dice, las barreras las pone uno mismo, ¿no? A veces se pone uno mismo la barrera. Yo creo que es correcto lo que decís, yo creo que si nosotros empezamos como sociedad a mirar esta cuestión de que somos nosotros los que ponemos palabras, los que otorgamos sentido, lo que, ¿no? Digamos, como el periodismo, que a veces coloca alguna palabra y ya es como que es la palabra. Sin embargo, uno puede construir eso y pensar que no, que en la práctica es algo totalmente distinto. Y Marcela vino con una nominación: yo soy una persona con discapacidad con microcefalia, y terminó siendo la conductora de un ciclo. Y de ahí es maravilloso. ¿Y de ahí más? ¿Cómo? Perdón, ¿y de ahí no más? ¿De ahí más cómo siguieron? No te escucho bien, es una dificultad. ¿De ahí en más cómo siguió la historia? Bueno, la historia continúa en que yo tomé todos esos escritos que desarrollé durante ese año y lo transformé en un proyecto. Y ese proyecto empezó a viajar por diferentes lugares de la capital y el conurbano, presentándome en diferentes instituciones educativas, terapéuticas, y lo presenté como el taller de radio o el taller inclusivo de radio, en este caso para personas con discapacidad. Y me acuerdo que luego del famoso 2001, que bueno, con todo lo que generó el contexto socioeconómico, me acuerdo que después de todo eso, al toque me llamaron de las escuelas tres instituciones que todavía soy docente de allí, o sea, hace 18 años, y bueno, y ahí empecé un poco a conocer este mundo de la discapacidad, de cómo los jóvenes con diferentes patologías, autismo, psicosis, etcétera, bueno, obraban sobre un taller de radio y qué les pasaba con tomar el micrófono, hablar, grabarse, leer una noticia, dialogar, comentar una noticia, opinar, hacer un radioteatro inclusive. Digo, qué bueno. Fue maravilloso realmente. Uh-huh. Bueno, siguiendo entonces con la entrevista, empezaste con estos talleres, fuiste sumando gente, ¿y a qué llegaste? Hoy en día, ¿qué estás haciendo? Sí, básicamente de aquel uh-huh. de aquello que yo te conté, finalmente se concretó el programa de radio, que uh-huh. el primer programa que se llamó Palabras en Conjunto, ¿sí? que ya lleva 12 años al aire. Y luego siguieron, bueno, la concreción de otro programa más que se llama Radio en Construcción, todos están ahora en, uh-huh. en sintonía, digamos. Sí, sí. Y por último, hace 2 años, Aire Tarde. Y hoy en día funcionan estos 3 programas inclusivos en el cual participan personas con discapacidad y, por ejemplo, en Aire Tarde hay personas, en este caso estudiantes de periodismo, que participan con los jóvenes. Con lo cual ya se genera un anclaje totalmente diferente y obviamente enriquecedor. Y lo que genera este proyecto básicamente es un sentido de pertenencia desde ya, desde la conformación del grupo. También lo que ancla un poco es la formación, la capacitación a estos jóvenes en lo que es el profesional de radio. Ya no es solamente agarrar un micrófono y hablar, sino conocer desde las señas de la radio hasta lo que es un formato, hasta lo que es un género radiofónico. Es decir, que los jóvenes ya se forman como comunicadores sociales. Qué bueno, qué bueno. Y otra instancia más que se genera, que el tercer andarivel que estamos trabajando ya hace 2 años, es el costado productivo, porque muchos de estos jóvenes que están hace varios años empiezan a tejer esto de, bueno, yo quiero trabajar de esto, yo quiero vivir de esto. Y bueno, algunos, por suerte, han salido de este proyecto y han armado su propio equipo de trabajo. O sea que tienen su programa y su propio equipo de tareas, digamos. Es decir, bueno, generan proyectos autogestivos y de alguna manera generan lo que nosotros llamamos la autonomía discursiva. Y bueno, por ende estamos muy felices de que no solo compartan nuestro proyecto, sino que sigan su camino desde la producción, desde obviamente el crecimiento profesional. Y esto es un poco lo que Radiarte quiere generar y transmitir a la sociedad, de que los jóvenes pueden, que tienen capacidades absolutamente inherentes a la comunicación y que la radio es un medio para un fin, bueno, en el cual uno desee. Puede ser productivo o puede ser encontrarse con amigos o puede ser también socializarse. Qué bueno lo que me decís, y mirá vos, pensando, ¿no?, en las palabras, ya que estamos hablando con alguien que también sabe mucho de palabras, transformaron una discapacidad en una capacidad, ¿no? Una capacidad de comunicar, de hacer radio, de hacer algo que les guste y además hasta de interesarse como una profesión. Fíjate qué buen resumen puede ser todo esto, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, ahí está el quid de la cuestión y el efecto transformador, digamos, de que no se habla de una zona de entretenimiento, porque a veces la mirada sobre la discapacidad, bueno, vamos a llevarlo a un taller y que se diviertan un rato, ¿no? No, me parece que, no sé si es paradigmático, digo, es decir, hay un cambio de paradigma en el cual se lo muestra a un joven como sujeto de derecho, pero también como un sujeto productivo, que puede trabajar, digamos, está bueno llamarlo trabajadores, porque son trabajadores de la comunicación. Y uno los ve al aire, te invito un día a que vengan, por supuesto, a la Defensoría, y puedan verlos al aire cómo se lucen. Realmente es alucinante. Incluso, bueno, los invitados que vienen actores, educadores, obviamente bandas de música en vivo, se van con un aura de alegría, de entusiasmo, de sentirse muy bien, porque, bueno, hay un abordaje distinto y son ellos los protagonistas. En general, lo aclaro, los coordinadores que estamos allí participando, estamos afuera de la escena. Y me parece que lo que también eso puntualmente queremos decir es que ellos son los protagonistas. Y ahí me parece que va lo diferente, lo diverso de este proyecto. Bueno, y me dicen, va leyendo acá, dice, forma parte del proyecto una trilogía de emisiones online. ¿Dónde las podemos escuchar? ¿Cómo se puede escuchar el público? ¿Cómo puede llegar a ellas? Bien, bueno, para como anotar con lápiz y papel, voy a ser medio antaño yo. Sí. Así como, nosotros como proyecto, ustedes nos pueden ubicar en el Facebook, que es Radiarte. Nos buscan como Radiarte, sí, todo sí. junto. Y también se pueden comunicar si desean a mi mail, que es somoscapaces2003@yahoo.com.ar. Lo repito, somoscapaces2003@yahoo.com.ar. Por cualquier duda, consulta que tengan sobre este proyecto. Estamos también haciendo una suerte de admisión, es decir, incorporando algún joven a alguno de los proyectos. La verdad que estamos ya casi con el cupo cerrado, pero bueno, la idea a lo mejor este año o el año que viene es abrir un nuevo programa también. Pero bueno, estas son las vías de comunicación. El Facebook es Radiarte y el mail somoscapaces2003@yahoo.com.ar. Ojalá que muchos chicos más puedan sumarse y que además ustedes también puedan seguir trabajando y haciendo tanto bien para la comunidad. Creo que era esto lo que queríamos destacar dentro de esta nota de radio, ¿no? Que se puede trabajar, se puede hacer cosas y por supuesto se puede obtener muy buenos logros. Te felicitamos, Matías Nierenberg, por esta idea que tuviste hace ya 19 años y por supuesto a los chicos, porque se están poniendo el corazón, la garra y todo para poder hacer radio y para superarse. Muchas gracias. No, gracias a vos y estamos en contacto. Un saludo para todos. Hasta luego. La gente y su defensor, el programa de todos. Declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza. Premio Magnificat de la Asociación de Radiodifusores Católicos Argentinos. Diploma de reconocimiento de FM Activa, Provincia de Buenos Aires. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.